Esta manifestación artística, que en el país ha cobrado protagonismo en los últimos años, piensa ser replicado el 21 de noviembre en el Malecón de la Libertad, provincia de Santa Elena. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora número 190 y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado, el ingeniero Laureano Alencastro, concejal de Ibarra, con quien hablarán sobre la Quinta Bienal de Escultura San Miguel de Ibarra 2015. Darío, tienes la palabra. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. Enviamos nuestros saludos a todos nuestros oyentes aquí en Pichincha, en los 940 AM, también en Santo Domingo de los Áchilas, nos escuchan a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, nosotros estamos en la página web www.casadelacultura.gov.es. En este momento vamos a mantener un diálogo junto al ingeniero Laureano Alencastro, el exconcejal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra. Vamos a hablar en torno a la Quinta Bienal de Escultura San Antonio de Ibarra, que se está realizando ya en este momento. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Iniciemos con esta presentación. Ahorita esta bienal se encuentra con las convocatorias abiertas, ¿no? Para que el público, los escultores puedan inscribirse en esta bienal, ¿no? Pero iniciemos con el antecedente. ¿Cuándo fue que partió la idea de hacer una bienal de escultura y también cuáles han sido las incidencias que ha tenido ya? Bueno, Ibarra hace algunos años cumplió 400 años de fundación. Con ese motivo se estructuró un comité de celebración de los 400 años y una de sus parroquias emblemáticas como es San Antonio de Ibarra, que a pesar de ser una parroquia rural del Cantón Ibarra, ubicada hoy por las condiciones de la vía apenas 5 minutos, es una tierra rica de escultores, de talladores, la talla en madera, la escultura religiosa principalmente, es su fuerte. Y nació la idea en esta parroquia de poder concretar primero el apoyo de la Municipalidad de Ibarra y luego un evento de trascendencia cultural a nivel nacional. Hace nueve años. Ahí nace la decisión de llevar adelante una Bienal de Escultura. Y claro, era un reto, un sueño, realmente algunos decían imposible de alcanzar. Pues no es cierto, algún escritor dijo que San Antonio es una parroquia del tamaño de un pañuelo. Entonces, pero el reto estuvo planteado. Yo en ese entonces era presidente de la Junta Parroquial de San Antonio y nos metimos en este reto de hacer la primera bienal. Tuvimos el apoyo del gobierno provincial, el apoyo de los artesanos, de los artistas de la localidad y algunos de carácter nacional. Fue una bienal realmente con un nivel técnico muy alto. Los mejores escultores del país, estoy hablando de Cauja, estoy hablando de los hermanos Viracocha, estoy hablando de García, y bueno, realmente los mejores escultores estuvieron en esta primera bienal, y de a poco la bienal ha ido creciendo, a tal punto que en este momento se insertó ya en el circuito de bienales del Ministerio de Cultura. Lamentablemente, como en este país se le ha ido recortando todos los espacios de la cultura, al primer ministerio al que se le recortó el presupuesto con motivo de la crisis fue al Ministerio de Cultura. Y estamos a la espera de que este ministerio pueda o no participar, a pesar de que en los afiches y en todo el material promocional, el Ministerio de Cultura es parte del directorio, porque luego que yo tuve la oportunidad de ser concejal, promulgamos una ordenanza y hoy tiene una partida presupuestaria en el municipio de Ibarra, tiene una partida en el gobierno provincial, tiene una partida en el gobierno autónomo descentralizado parroquial de San Antonio, y a la espera de que varios de estos organismos que son parte del directorio y otros del comité ejecutivo puedan seguir sumando y aportando. Ese es el antecedente de la Bienal de Escultura de San Antonio. Y bueno, actualmente, como les decía, las inscripciones están abiertas, ¿no?, hasta el 17 de octubre. En estos momentos, no sé si usted cuenta con información de cuántos participantes están ya inscritos. Bueno, generalmente todos lo dejan para las dos últimas semanas, eso que pareciera ser que es una tradición de este país y de los escultores, obviamente. Lo que puedo decirles es que, de acuerdo a lo que manda la norma protocolaria en este tipo de certámenes, el 16, el 27 de abril y el 4 de mayo se procedió a la convocatoria a nivel nacional a través de los principales diarios. ¿Cuáles son las modalidades? Porque entiendo que los artistas, muchos de ellos tienen listas sus propuestas ya, las enviaron y la escultura de un elemento tiene que ser máximo 200 metros de alto y mínimo 200 centímetros, y mínimo 100 centímetros. Una modular de máximo 200 centímetros de diámetro y el espacio que se le asigna a cada escultura o conjunto escultórico no excederá los 200 centímetros de diámetro. Todos están enviando sus propuestas porque recordemos que hay un jurado de selección que se reúne, analiza las propuestas y obviamente las comunica. El participante acepta mediante la firma de una ficha y luego queda legalmente inscrito para, dentro de los plazos establecidos, hacer llegar su obra, que de acuerdo al trabajo museográfico y tendrá que ser calificado por el jurado de premiación, y luego participan en la exposición final, que a propósito se inaugura el 19 de noviembre a las 17 horas. Esto va a ser en la Asociación de Artesanos de la provincia de Imbabura. Ahí, bueno, va a ser la exposición. Ahí, mira, ha habido un pequeño cambio en virtud de que la Asociación de Artesanos, siendo parte del Comité de Ejecutivo, hoy ha tenido una actitud incomprensible de cerrar las puertas a este tipo de eventos y prácticamente ha dejado fuera de este proceso, que es un proyecto de interés no solo parroquial, sino cantonal y del norte del país. De hecho, hay escultores internacionales ya que a momentos están interesados en participar, a pesar que ahora pueden hacerlo siempre y cuando hayan residido al menos 3 años en el país. Eso sería para los de afuera, ¿no? Sí, entonces, mire, el tema es que en el Centro Cultural Daniel Reyes, que es una de las casas que fue regenerada por la municipalidad y que está ubicado en la calle Bolívar y Camilo Pompeyo Guzmán, será parte de la Bienal. Y la otra parte estará en el Centro Cultural Luis Reyes, que se encuentra en la Plaza Eliodoro Ayala. Eso ya cuando tengan ya las obras seleccionadas, más o menos, ¿tienen un número estimado de las obras a seleccionar o es de acuerdo al criterio del jurado? Bueno, no ha pasado en las bienales anteriores de 30 las obras seleccionadas. Indudablemente esto pasa por los conceptos que los aplica el jurado de selección, el cual está estructurado por técnicos y artistas de primer nivel de todo el país. Y claro, esos se mantienen en reserva hasta que se emiten los veredictos o se da la lista de participantes que han sido escogitados para la exposición final. Este es un concepto de ética que lo manejamos desde el directorio y desde el comité ejecutivo. Ahora conocemos que se van a premiar los 3 primeros lugares, ¿no? $8,000 para el primer lugar, el segundo con 5,000 y el tercero con $3,000. Esto, cuando ustedes ya premian este tipo de trabajos, ¿estas esculturas pasan a ser parte de sus bienes patrimoniales o solo es un premio y los autores retiran las obras de la Bienal? No, los organismos públicos no estamos en condiciones legales de poder entregar premios. Por eso es que lo hacemos con la modalidad de premio adquisición. Premio adquisición. Entonces, esas obras se van a quedar con ustedes. Ese momento, pues prácticamente el autor, el artista, el escultor gana su premio, pero la obra pasa a ser parte del patrimonio artístico de la parroquia, en este caso, y en otros casos del cantón. Indudablemente, desde la Bienal, la primera Bienal, existen ya obras que son parte de una galería. Recordemos que en los años impares se hace la Bienal y en los años pares se hace el Salón de Escultura Religiosa. Sin embargo, ha habido procesos de carácter estrictamente político en el cual no se realizó, por ejemplo, el Salón de Escultura Religiosa y recién en este año pudimos tener el segundo salón. y por esta etapa de transición que sufrieron después de las elecciones del año 2014, realmente se tuvo que suspender la edición de la Quinta Bienal y lo estamos haciendo en un año impar. De tal forma que yo creo que vamos a coincidir, y este año coincidieron tanto la Bienal cuanto el Salón Nacional de Escultura, cuyo catálogo lo dejo en sus manos. Realmente es un trabajo muy interesante. Los escultores del país han plasmado su mejor inspiración en la habilidad de sus manos, pues en este tipo de obras. Pero usted me preguntaba cuál ha sido la incidencia en San Antonio de Ibarra. Sí, exactamente, justo eso quería ir. Cuando se creó la Bienal tuvo dos objetivos. El primero, colaborar con estas fiestas de fundación de la ciudad. Era el cuarto siglo de existencia y obviamente había que hacer un evento grande. Y lo segundo, el poder despertar la creatividad de nuestros escultores, de nuestros artistas, que a momentos se quedaron en esta cuestión de la escultura tradicional, en el mueble barroco, pero las corrientes de la escultura contemporánea tenían que ser insertadas en los conceptos de creatividad. Yo creo que lo hemos logrado porque ahora hay escultores de nuestra parroquia que ya no esculpen el Cristo característico, crucificado, inmóvil, sino que le han dado ya mayor movimiento, le han dado nuevas posiciones, le han dado nuevas características, a tal punto que muchas de estas obras han ido ya a participar fuera del país. Todo esto usted dice a la raíz de la Bienal y también de del Salón. Indudablemente. ¿Por qué? Porque simplemente los escultores de todo el país, a la altura de la escultura contemporánea, generan nuevos lenguajes escultóricos. Y nuestros escultores tradicionales han sido parte de esta influencia y obviamente han comenzado a cambiar los conceptos sin descuidar la calidad artística, es que también los acabados. En cada Bienal y también Salón existe una especie como taller donde se haya un feedback de las experiencias de todos los escultores que llegan a estos encuentros. Indudablemente, eso es parte de la agenda cultural del conjunto. Ajá. Y no solo eso, yo diría, porque también hay una exposición paralela. Hay eventos culturales, hay talleres, simposios de escultura, hay escultores del país, escultores extranjeros que van y dictan sus talleres y que obviamente van generando estas inquietudes de nuestros escultores que se van plasmando en nuevas obras, en nuevas modalidades y que de una u otra manera van aportando al desarrollo de lo que ha significado el arte en nuestra parroquia de San Antonio y en nuestro cantón Ibar. Muy bien, les recuerdo, amigos oyentes, nosotros estamos junto al ingeniero Laureano Alen Castro. Él es concejal de San Miguel de Ibarra. Estamos conversando sobre la Quinta Bienal de Escultura San Antonio de Ibarra, que arrancará el 19 de noviembre. Adicionalmente, sobre las otras actividades que se generan en esa localidad donde usted se desempeña como un funcionario, ¿qué otros lugares o actividades tienen este mismo nivel de importancia como la escultura? ¿La escultura en la madera, la escultura en la piedra? No sé. Bueno, mire, hay varias modalidades. De hecho, este tipo de escultura en piedra, por ejemplo, que estaba a cargo de dos o tres familias, de a poco ha ido desapareciendo. Las nuevas generaciones como que no han tenido mucho interés. Primero, seguramente sería por la falta de apoyo. También, por otro lado, el adquirir una pieza de esta naturaleza son costos realmente altos. Y las condiciones económicas en que se va desarrollando la sociedad de pronto no permitieron el que haya una demanda de estos productos. La mayoría se ha dedicado ya, por un lado, a la escultura religiosa, con estas nuevas expresiones de las que le hablo, pero por otro también el mueble, por ejemplo el mueble tallado, un juego de muebles cuesta realmente mucho dinero y por lo tanto hoy inclusive ese tipo de muebles ha dejado de producirse en San Antonio y más bien la gente se dedica al mueble de línea recta, que es un poco más asequible a los presupuestos de la ciudadanía, y en el mercado pues la competencia de este tipo de muebles realmente ha dado para que la mayoría de artesanos se comience a dedicar a esto. O sea, es más bien el escenario de la escultura está más bien tiene mayor aceptación en la cuestión del mercado, ¿no? Este tipo de escultura artística más bien tiene presencia solo en las bienales, en los salones, pero para el mercado casi no se produce, ¿no? Bueno, no, yo diría que en cuanto se refiere ya a la escultura tradicional religiosa, no hay templo en el mundo o en América y en Europa que no tenga una obra de un escultor sanantonense. A eso se suman los retablos gigantes, los altares, y claro, estos tienen una gran demanda, pero yo diría más bien fuera del país. Fuera del país. Es muy común ver en Colombia, en España, en Italia, donde hay artesanos de San Antonio que están permanentemente armando sus altares, entregando sus obras, Y claro, dentro de lo que significa también el país, la parte religiosa, la mayoría del país obviamente profesamos la religión católica y demandamos este tipo de productos. Esculturas de los santos, esculturas de Cristo, esculturas de la Virgen, en sus diferentes presentaciones, diría yo, ¿no es cierto? Entonces, a eso está dedicado, pero a lo que diríamos ya una producción artística de demanda de carácter general, realmente es muy difícil por los altos costos que se tienen. Bueno, nosotros vamos cerrando esta entrevista. Les recordamos, hemos estado junto al ingeniero Laureano Alencastro. Él es concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado del municipio de San Miguel de Ibarra. Antes de eso, les recordamos las inscripciones para ser parte de la Quinta Bienal de Escultura San Antonio de Ibarra 2015. Estarán abiertas hasta el 17 de octubre. Ustedes tienen que presentar su propuesta en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra, o también a través del correo electrónico gatsanantonio@hotmail.com. Cerramos esta entrevista y le agradecemos al ingeniero Alencastro por acompañarnos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Desde ya cordialmente invitados todos los turistas nacionales, extranjeros, todos los ecuatorianos además, a participar de esta exposición de la Quinta Bienal de Escultura San Antonio de Ibarra 2015. Hay una agenda conjunta de conciertos con la presencia de la Compañía Nacional de Danza, la Sinfónica Nacional, y varios simposios de escultura justamente que van justamente tendientes a que la mayoría de los escultores participantes puedan intercambiar todas sus experiencias y puedan aportar positivamente a la consolidación de un proceso artístico en San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura. Ya lo saben, tenemos esa invitación pendiente. El 19 de noviembre se inaugura esta Bienal de Escultura San Antonio de Ibarra. Va a ser en el Centro Cultural Daniel Reyes y también en el Centro Cultural Luis Reyes. Muchas gracias. Seguimos en Bitácora y es momento de escuchar especiales desde la casa. Hoy les contamos sobre la exposición Todo es un Remix, que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 7 al 21 de octubre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 7 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta una exposición escultural sin precedentes. Darío Males con los detalles de la información. Todo es un remix, así se denomina la exposición escultórica que presenta el artista argentino residente varios años en Guayaquil, Jorge Aparicio, en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra se mantiene en este espacio del 6 al 21 de octubre. Jorge Aparicio es un artista que se ha dejado cautivar por casi todas las experiencias artísticas existentes. En esta ocasión muestra al público su faceta en la escultura y la instalación. Las obras que alberga Todo es un remix son detalladas a continuación por su autor. Tenemos 9 esculturas que yo le digo en 3D, o sea, en 3 dimensiones que van a las paredes, y tenemos 9 esculturas que van en piso, o sea, en 4D. La de las paredes, algunos tienen formatos de colores, siempre trabajo con vidrio, con materiales que voy encontrando y adaptando y reciclando, y otros los fabrico, y sobre eso construyo sobre ideas. Hay una escultura que a mí me resulta muy divertida, que es, y está muy de moda ahora acá, que es un azur. ¿Por qué me resulta divertida? Porque es algo que es un sueño de hace 200 años en el siglo XXI, donde las individualidades predominan, no los colectivos. Y a partir de ahí empecé a pensar cómo podía ser la UNASUR en un concepto no partidista, amplio, que jugara a transparencia y que se pudiera manejar como una idea. Estas obras han sido elaboradas con materiales tradicionales e innovadores en el arte. Es así que Aparicio ha tenido que ir en busca de hilos de alambre, finos, batidoras, vidrios, anillos, canicas y muchos elementos más. Entre las obras presentes de la muestra existe una que hace referencia a la Asamblea Nacional. El por qué hacer una obra sobre este espacio político, el artista contó lo siguiente.